Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, zona norte de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con Estudiantes Independientes, el MTD Oscar Barrios, Causa Nacional y la CTA Autónoma de Malvinas Argentinas, estamos convocando a conversar con integrantes del Tercer Malón de la Paz el día viernes primero a las 16 horas en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bajo la consigna No a la reforma de Morales, defendamos los recursos naturales del territorio. Quedan todos invitados.